nu hisku shingi samu wenu domingi sikutashi nu hisku shingi samu wenu domingi sikutashi sikutashi kutu sa sikweta sikutashi kutu sa sikweta pusa jikaze Don Bacon, ¿es usted Don Bacon? Sí, soy yo. Y vine acompañado. Trago conmigo 50 y 80 contos.